Bueno, estamos con Liliana Leyes, de Organización de ATE. Lili, esta jornada, ¿cómo la vieron ustedes? Bueno, acá bailando con las chiquitas, culminando una jornada única, histórica para nosotras, el movimiento de mujeres, más de 50.000 mujeres, hoy salimos a la calle, entre otras cosas, a decir basta. El femicidio de Fátima de hace dos días hizo que esto explotara, porque Fátima sufrió lo que venimos peleando y luchando durante estos últimos años, toda la violencia institucional, la violencia del Estado, la violencia de no ser escuchada, la complicidad de jueces y policías, por eso terminó producto de un femicidio. Así que bueno, hoy culminamos en unidad de acción, en una marcha multitudinaria, con una proclama que nos unió a todas, con los reclamos que venimos dando desde distintas organizaciones, partidos políticos, sindicatos, no faltó nada. Ninguna de las proclamas que hicimos anteriormente estuvo tan completa como esta, y esta es la muestra, la expresión de más de 50.000 mujeres en la calle. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos, que siempre estás y a aire libre, como siempre, acompañándonos.